17 de noviembre del 1983 nació el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El primer campamento fue fundado por 6 personas. Su viaje por la selva comenzó oficialmente el 10 de noviembre, pero en realidad comenzó casi 15 años antes en el norte de México, en Monterrey. Así, en 2003, el ex subcomandante insurgente Marcos describió el viaje de la siguiente manera. Pido se nos permite imaginar que un día como hoy, pero en 1983, un grupo de personas preparaba en alguna casa de seguridad los implementos que habría de llevar a las montañas del sureste mexicano. Tal vez, el día transcurría checando la impedimenta, recabando informes sobre los caminos, las rutas alternativas, los tiempos, detallando itinerarios, órdenes, dispositivos. Tal vez a esta hora estarían abordando un vehículo e iniciarían el viaje hacia Chiapas. Si pudiéramos estar ahí, tal vez les preguntaríamos a esas personas qué es lo que iban a hacer. Y seguro nos hubieran respondido, fundar el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Habían esperado 15 años para decir esas palabras. Supongamos entonces que inician su viaje el 10 de noviembre de 1983. Unos días después llegan al final de un camino de terracería, bajan sus cosas, despiden al chofer con un hasta luego, y después de acomodar sus mochilas, inician el ascenso de una de las sierras que atraviesan, inclinadas al occidente, la selva Lacandona. Muchas horas después de caminar, con unos 25 kilos de peso en su espalda, montan su primer campamento, ya sierra adentro. Sí, es posible que ese día hiciera frío y hasta lloviera. Un día como hoy, la noche se ha adelantado debajo de los grandes árboles y ayudados por lámparas de mano. Estos hombres y mujeres ponen techo de plástico con un cordón como travesaño, amarran sus hamacas, buscan leña seca y prendiéndole fuego a una bolsita de plástico, encienden la hoguera. A su luz, el mando escribe en su diario de campaña algo así como 17 de noviembre de 1983. Tantos metros sobre el nivel del mar. Lluvioso. Montamos campamento. Sin novedad. En la parte superior izquierda de la hoja en la que se escribe, aparece el nombre que le han puesto a esa primera estación de un viaje que todos saben muy largo. No ha habido ninguna ceremonia especial, pero ese día y a esa hora, se ha fundado el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Seguramente alguien propuso entonces un nombre para ese campamento, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que ese grupo estaba formado por 6 personas. Los primeros 6 insurgentes, 5 hombres y una mujer. De esos 6, 3 eran mestizos y 3 indígenas. La proporción de 50% mestizos y 50% indígenas no ha vuelto a repetirse en los años que siguen del EZLN. Tampoco la proporción de mujeres, menos del 20% en esos primeros días. Actualmente, 20 años después de aquel 17 de noviembre, el porcentaje debe andar por un 98.9% de indígenas y un 1% de mestizos. La proporción de mujeres anda ya cerca del 45%. ¿Cómo se llamó ese primer campamento del EZLN? Al respecto, no se ponen de acuerdo aquellos primeros 6 insurgentes. Según aprendí después, los nombres de los campamentos se elegían sin ninguna lógica, y de manera natural y sin afectaciones, se evitaban los nombres apocalípticos o proféticos. Ninguno de ellos se llamó, por ejemplo, 1 de enero de 1994. Según cuentan aquellos primeros 6, un día mandaron a un insurgente a explorar un sitio para ver si tenía condiciones para acampar. El insurgente regresó diciendo que el lugar era un sueño. Los compañeros marcharon hacia ese rumbo y al llegar se encontraron con un pantano. Le dijeron entonces al compañero, esto no es ensueño, es una pesadilla. Ergo, el campamento se llamó entonces La Pesadilla. Debe haber sido en los primeros meses de 1984. El nombre de ese insurgente era Pedro. Después sería subteniente, teniente, capitán segundo, capitán primero y subcomandante. Con ese grado y siendo jefe del Estado Mayor Zapatista, 10 años después, cayó en combate el 1 de enero de 1994, en la toma de Las Margaritas, Chiapas, México. Un relato largo y articulado que arroja su historia

un testimonio de las Fuerzas de Liberación Nacional. Sin embargo, muchos grupos se reorganizan y continúan, con muchas dificultades su lucha. En este panorama nace una organización que optará por el más estricto clandestinaje. Destacan en Monterrey un grupo de jóvenes profesionistas de derecho, medicina y filosofía involucrados en la lucha estudiantil y en el Instituto Mexicano-Cubano de Relaciones Culturales José Martí. Formarían parte, también, de la Fundación del Movimiento de Liberación Nacional, organización frentista fundada en 1961, que entre sus objetivos planteaba la lucha legal y pacífica por la democracia y la soberanía en México, la lucha contra el imperialismo y la defensa de la Revolución Cubana. Su decisión de incorporarse a nuevas vías de lucha comienza con su incorporación en 1968 al Ejército Insurgente Mexicano, que intentó crear un foco guerrillero en la selva Lacandona, que fue finalmente descubierto causando su desintegración. Sobrevivientes clandestinos y de regreso en Monterrey deciden darle continuidad al proyecto guerrillero. El 6 de agosto de 1969, 9 jóvenes conforman las Fuerzas de Liberación Nacional. El joven abogado César Yáñez será electo primer responsable. Con la experiencia acumulada, emprenden una nueva estrategia, la acumulación de fuerzas en silencio. El objetivo, impulsar una guerra de liberación nacional con la creación de un ejército del pueblo, que sacie sus anhelos de democracia y dignidad, y proporcione a todos los que son menospreciados y explotados, tierra, trabajo y techo, y los haga al fin dueños y beneficiarios de sus recursos, su trabajo y su destino. Desde hace 10 años, el EZLN se prepara para el levantamiento. La elección de iniciar la acción armada el 1 de enero de 1994 habrá madurado en esta década y también gracias al cuestionamiento de la historia misma de las fuerzas se transmutará de un movimiento marxista-leninista a la experimentación de una modalidad de espuria que mezclaba la historia militante de las fuerzas con reivindicaciones de cosmogonía indígena. Como teorizaron las mismas fuerzas, el crecimiento y construcción de la insurrección se llevó a cabo en silencio, interrumpido solo por un tiroteo en el mayo de 1993, cuando el ejército mexicano encontró y destruyó un acampamento guerrillero. Pero las autoridades no dieron peso a la noticia, solo para encontrarse totalmente desprevenidos el 1 de enero del 1994. Cerramos este primer podcast sobre la historia del EZLN con algunas voces recogidas de una comunidad indígena por mucho tiempo parte de la organización. Bueno, el primer recuerdo sería cuando tenía yo casi 9 años. Recuerdo que mis papás salían de casa para ir a la reunión y yo también. Quería yo ver qué es lo que hacían y yo iba atrás de ellos y así empecé a entrar, ¿no?, a las reuniones. Ese es el primer recuerdo que tengo, pues sería el año del 1992, que mis papás se reunían, entonces yo también empecé a ir a la reunión y entonces ya es lo primero que recuerdo, ¿no?, del EZLN. Y me empezó a parecer muy bueno porque empecé a aprender ahí muchas cosas de la autonomía y desde niño, pues como te digo, como no recuerdo la primera reunión, pero cuando yo vi, era como el 91, que yo ya recuerdo, porque mis papás desde el 83 y ya ellos ya se reunían desde el 83, pero yo empecé a llegar a las reuniones a por esas fechas, ¿no? Del 91, 92, 93, ¿no? Y ya el plan para hacer, ¿no?, la presentación y la marcha, ¿no?, hacia las cabeceras municipales en el 94. Pues las comunidades zapatistas han logrado mucho la autonomía, el ser autosuficientes, el no estar esperanzados de que el sistema del gobierno apoye a las comunidades, sino la comunidad vive en autonomía y eso ha logrado sobrevivir y ha dado un cambio de vida en estos últimos 30 años, ¿no? Porque se enferma menos las personas, pues tienen alimentos, ¿no? Que es lo más indispensable. Bueno, siempre hay pues la modernización, ¿no?, del tema del zapatismo, ¿no? Muchos que no, pues tal vez hayan visto o vivido las primeras etapas zapatistas, tal vez piensan un poco diferente, pero como los trabajos colectivos siempre se siguen haciendo, entonces los niños y los que van llegando, pues de alguna manera se integran y es una buena idea, ¿no?, del trabajo en colectivo y sobre todo el respeto a la madre tierra, el ser autónomo, pues es muy importante ahora. Entonces para México ha sido muy importante el tema de los pueblos autónomos, porque de esa manera se han logrado rescatar mucho la cultura, las plantas medicinales, las ideas, la forma de organizarse en cada comunidad. Eso les ha ayudado a muchos pueblos en todo México, porque lo que se hizo aquí es como una luz y de ella pues tomaron muchas comunidades, muchos pueblos que hoy están en lucha. Bueno, los recuerdos, pues cuando se hubo la lucha, el movimiento, pues el gobierno federal pues mandó muchos ejércitos, entonces para ellos quisieron acabar la lucha, pero se organizaron los pueblos, hombres y mujeres, para defender el pueblo y el derecho, pues así pues el gobierno pues no pudo, entonces ya los ejércitos también pues respetaron a los pueblos indígenas, pues es el recuerdo que hubo del movimiento zapatista, que entre hombres y mujeres pues se defendieron, entonces es el recuerdo que tenemos hasta hoy en día. En medio de las grandes amenazas, de hostigamientos paramilitares, armando y formando a la autonomía, salud verdadera y la educación. Intenta acabar este mal gobierno, nuestra resistencia, nuestra autonomía, por medio de ideas, de las migajitas, de las difusiones, por la economía. La guerra de arriba es de muerte, trae destrucciones, el terror que matan, los ricos que roban, multimillonarios que roban petróleo y uranio, construyendo otra forma de vida, gobernándonos entre nosotros como pueblos colectivos de abajo, practicando y ejerciendo los siete principios, construyendo a la autonomía con corazón sencillo y humilde, opinando, discutiendo y pensando los principios del mandar, obedeciendo.